autónomos. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y damos la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo. Hola, buenos días, Rosy. Buenos días a nuestro auditorio. Hoy con muchísimo frío aquí en la ciudad de Jalapa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117. Si llamas del interior de la República, anexa el 01228. Comunícate a través también de nuestras redes sociales. Si quieren participar en algún tema, dar algún punto de vista, pues los invitamos a través de nuestro Facebook, Centro Centinela CENDIU, en Twitter, arroba CENDIU, en Instagram, arroba CENDIU-V. Estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram y de Facebook durante toda la transmisión del programa para que por ahí también se comuniquen con nosotros. Si quieren también hacer algún comentario, a través de nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre universidad inclusiva. Y bueno, tenemos esta trivia que semanalmente realizamos, que es esta dinámica con ustedes para pues conocer también la perspectiva sobre los temas que abordamos. Y el día de hoy el obsequio es una botella para tomar agua y una pelota antiestrés. Y nos gustaría que nos platicaran qué acciones realizas tú en tu medio para ser incluyente. El teléfono es el 817-5117. Pueden comunicarse desde ahorita, que son 9:38, hasta las 10:22 más o menos, para que en tiempo podamos dar el nombre de la o del ganador. El próximo jueves 14 de febrero se llevará a cabo la Feria de la Salud. En próximas semanas les estaremos dando más detalles, así es que aparten su fecha si todavía no tienen plan para este 14 de febrero, no duden en asistir a esta fiesta de la salud. Así es, y perdón, ya te ando interrumpiendo. Y bueno, hemos estado publicando en nuestras redes sociales sobre que, bueno, estamos buscando chicos de servicio social que estén interesados en trabajar con nosotros. El tema, bueno, más bien con áreas afines a comunicación, letras, publicidad, animación, diseño gráfico, psicología y pedagogía. Si estás interesado, puedes contactarnos mediante nuestras redes sociales de forma directa o puedes también comunicarte al 842-1700 en la extensión 10344. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de universidad inclusiva y les queremos compartir una frase. Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Esto lo dice Daniel Comín, de Autismo Diario. Así es, y vamos a empezar con nuestras efemérides de esta semana. Según el sitio web de las Naciones Unidas, el 27 de enero se conmemora el Día Internacional de la en conmemoración a la memoria de las víctimas del Holocausto, y también según el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud, el día 27 de enero es el Día Mundial contra la Lepra. Según INSCAUBOD, es en el índice de inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas, América Latina se caracteriza por altos niveles de iniquidad, exclusión y fragmentación social, pese a la gran expansión de la educación y los esfuerzos realizados. Todavía persisten desigualdades educativas en función de los distintos estratos socioeconómicos, culturas y características individuales del alumnado como consecuencia del modelo homogeneizador de los sistemas educativos. Una mayor equidad es un factor fundamental para conseguir un mayor desarrollo, una integración social y una cultura de la paz basada en el respeto y valoración de las diferencias. La inclusión no tiene que ver solo con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. El 4 de junio de 2009 se creó la Coordinación del Programa para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad Veracruzana, adscrita a la Dirección General de Investigaciones, ratificado por el Consejo Universitario General del 29 de junio de 2009. Para hablar un poquito más sobre Universidad Inclusiva, tenemos como invitadas a la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, encargada de la Dirección de Actividades Deportivas, también conocida como DADUP. Buenos días, maestra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra. También tenemos a Caleb Alexander Ramírez Monroy, quien es estudiante de la Facultad de Derecho Campus Jalapa. Él tiene discapacidad visual. Buenos días, Caleb. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por último, pero no menos importante, a la doctora María José García Oramas, quien es coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, mejor conocido como ENCENDIU. Buenos días, doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes y bienvenidos todos. Bienvenidos. Así es. Y bueno, pues queremos ya empezar con el tema. En términos generales y desde su perspectiva, ¿qué opinión tienen sobre la educación inclusiva en la Universidad Veracruzana? Hilda, doctora, sí. Pues mira, la educación inclusiva es algo que se está promoviendo a partir de los organismos internacionales, ¿no? Y a partir de las organizaciones de las universidades. Todavía no hay una red como tal de universidades inclusivas, pero sí es un tema que se está poniendo al centro, ¿no?, de la vida universitaria, porque cada vez queremos que la universidad sea un espacio donde la diversidad sea lo que predomine, y donde no haya ningún tipo de discriminación por ninguna razón, ni por discapacidad, ni por sexo, ni por etnia. Entonces, la Universidad Veracruzana pues se ha esforzado o hemos tratado, ¿no?, de avanzar en este camino hacia la construcción de una universidad inclusiva. Y tenemos por un lado, por ejemplo, lo que es la UBI, que es la Universidad Veracruzana Intercultural, que da una enorme cabida a estudiantes con origen indígena, ¿no?, de distintas etnias. Y en lo que le corresponde al CENDIU, pues es asegurar o tratar de dar las mejores orientaciones y apoyo a estudiantes que viven con discapacidad, para que en el ingreso, en la trayectoria y en su vida universitaria, pues sea exitosa y logren un egreso, ¿no? Y cada vez podamos ser más mejores universitarios todos, ¿no?, a través de programas de educación, pero también a través de apoyo a docentes y a tutores, a profesores, hacia estos estudiantes que tienen necesidades especiales, ¿no? Maestra María, bueno, en su caso, sobre este tema, ¿qué nos puede comentar? Gracias. Pues mira, sí, tenemos un compromiso con la comunidad universitaria, con la sociedad en general, de atender y darles todas las facilidades a todas las personas que se acerquen con nosotros, ¿no?, desde los programas que se promueven en esta dirección, ¿no? Como dice la doctora, sí, estamos trabajando en esto. Todavía tenemos muchas cosas por resolver, muchas cosas que atender, pero todos los casos que hemos recibido, tratamos de que si no tenemos la capacidad, buscar la forma, ¿no?, y buscarle los espacios. Sí nos hemos enfrentado a algunos casos un poquito complicados, sin embargo, pues desde el trabajo que nosotros hacemos, pues hemos buscado que nuestros entrenadores, por ejemplo, se capaciten en esta parte de la necesidad que nos presenten algunos de los chicos estudiantes de la universidad, y que busquen los espacios, ¿no? Lo que a nosotros nos corresponde es promover las actividades físicas y deportivas en toda la comunidad. Tenemos varios programas y bueno, uno de ellos es en el programa del área de formación de elección libre. Ahí tenemos oferta de experiencias educativas en actividad física y deporte. Y bueno, que están también abiertas a recibir a los estudiantes que así lo requieran. Y bueno, nosotros buscar la manera de darles esta formación o esta capacitación o en la parte deportiva que ellos soliciten, ¿no? Insisto, sí es algo que se ha estado trabajando ya y bueno, hemos también tenido mucha oportunidad de trabajar con la doctora Oramas y creo que vamos avanzando, ¿no? Aleph, nos gustaría que nos contaras tu punto de vista sobre este tema de educación inclusiva en la universidad. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves? Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, en mi perspectiva como alumno con discapacidad visual de la Universidad Veracruzana, me es muy grato y muy gratificante el darme cuenta, el observar que existen actualmente programas en camino hacia una verdadera inclusión. Esto es un aliciente, es muy reconfortante para nosotros las personas con discapacidad porque se ha estado viviendo una brecha muy muy grande entre la igualdad de oportunidades para los estudiantes sin discapacidad y con discapacidad. Y evidentemente faltan muchas cosas por hacer, esto es necesario que lo mencione, pero es muy gratificante saber que se cuenta con la disposición y que se sigue adelante con esto, con ese tema. Así es, y bueno, ahorita vamos a comenzar precisamente con la entrevista ya un poquito más dirigida a Caleb. Nos gustaría, Caleb, que nos platicaras cómo es un día en tu vida. Ya mencionamos hace un momentito que estás estudiando en la Facultad de Derecho y que tienes una discapacidad visual. Nos gustaría, bueno, que nos platicaras cómo es tu día. Muy bien. Mi día, para comenzar, tendré que decir que no es muy diferente al de cualquiera de los que me está escuchando actualmente. Mi día comienza como el de todos, con mi alarma despertándome, mi despertador, sí, corriendo las carreras muchas veces. Desayuno un poco. Es importante mencionar que yo aquí en Xalapa soy foráneo, vengo de la ciudad de Cardel. Aquí vivo con otros dos compañeros con discapacidad visual. Los tres somos ciegos, vivimos en un albergue para personas con discapacidad visual que vienen a estudiar de fuera. Y nos encontramos solos, sin algún tipo de ayuda visual, en las tardes. Y en la mañana sí trabaja una persona que nos apoya con la alimentación. Entonces yo me levanto, tengo que prepararme mi desayuno yo solo, como cualquier estudiante foráneo. De ahí como vivo muy retirado de la facultad en la que estudio, tengo que salir muy temprano de mi casa, una hora de anticipación aproximadamente. Y mi día no es muy diferente al de cualquier estudiante. Tengo las mismas actividades académicas, los mismos intermedios para comer, para despejarse un rato. En las tardes, cuando salgo de clase, en algún momento salgo con algún amigo o con mi novia. Y vamos, no es muy diferente al de cualquiera. Ya lo he mencionado mucho, pero por eso no sabría qué destacar. Y bueno, cuando decidiste estudiar en la UV, bueno, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Que yo creo que también es algo importante que nos gustaría saber. Claro que sí. ¿No? Ya platicamos un poquito antes contigo, sí, pero para compartir con nuestras invitadas, ¿no? Me gustó muchísimo la carrera. La conocí en la prepa, en el área de Humanidades, cuando la llevé. Allí me convencí de que quería estudiar Derecho porque es una carrera muy formativa. Puedes llegar a ser muy villano o muy bueno. Entonces, más que nada por eso, es una carrera muy formativa y pienso yo que nos abre el panorama de dónde nos encontramos ubicados, porque muchas veces ni siquiera sabemos de dónde estamos ubicados, qué tenemos a nuestro alrededor, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y por eso me gustó mucho la carrera, muy formativa. Así es, bueno, les comentamos que hace unos días platicamos precisamente con Caleb y lo visitamos en una de sus clases de deporte. Sí. Entonces me gustaría que nos platicaras el deporte que practicas. Claro que sí, yo desde los 12 años formé parte de un club paralímpico en Boca del Río. Tuve desde los 12 años hasta el año pasado, fue mi, mi última competencia. Es decir que tengo 21 años actualmente. Fue algo de trayectoria en el atletismo. Era velocista, corría 100 metros planos. Mi fuerte siempre fue el lanzamiento de jabalina. Me traje 3 años consecutivos el oro en nacional. Y hasta el año pasado fue mi última competencia por cuestiones de edad en Olimpiadas. Y hace poquito, en este intersemestral invierno 2019, ingresé a la experiencia educativa del área de elección libre, que fue judo, y me está gustando muchísimo. Me está fascinando esta disciplina. Ok. ¿Tus maestros cómo te han tratado? Muy bien. En términos generales, muy bien. Sí. ¿En particulares? La pregunta. Más a detalles. En particular, sí, ha habido en algunas situaciones un tanto de... Pues no por desinterés de ayudarme, de apoyarme, de darme las herramientas necesarias para yo poderme desenvolver igual que mis compañeros. Simplemente es la ignorancia, muchas veces, en el buen sentido. Uh-huh. No se está preparado, desafortunadamente, porque es algo muy, muy, muy desafortunado para los estudiantes con discapacidad, que los maestros no están preparados para recibirnos en las escuelas. Existe un principio general, digo yo, que debería aplicarse en todas las instituciones, tanto como educativas como laborales, de todo tipo. Y ese principio es que nosotros, las personas con discapacidad, no tenemos por qué adaptarnos al sistema. El sistema ya debería estar adaptado para nosotros. ¿Por qué? Por el simple hecho del principio de equidad. Es necesario, es justo y es normal, yo siempre lo he dicho, hay que verlo como algo normal, tratarnos como personas normales, como cualquier persona, porque independientemente de cualquier condición somos personas. Entonces, el tratarnos en igualdad de condiciones que cualquier persona, pero con respeto a la equidad. Y la equidad es darle a cada quien lo que necesita para desenvolverse en condiciones igualitarias. Entonces, así se llegaría a una correcta y verdadera inclusión, porque una escuela inclusiva no es simplemente otorgarle a un alumno con discapacidad una sillita y que llegue y se siente nada más a estar escuchando las clases. No. Una verdadera escuela inclusiva es aquella que otorga todas las herramientas necesarias para que el alumno con discapacidad se desempeñe en igualdad de condiciones con sus compañeros. Y esto va desde la cuestión académica hasta algo muy importante, que es la accesibilidad. El acceso a todos los edificios que cualquier estudiante tiene por el simple hecho de ser estudiantes, derecho a accesar, ¿no? Muchas actividades deportivas, culturales, artísticas y también académicas, bibliotecas, y muchas veces no sé por qué motivo no se toma en cuenta eso, pero creo que es algo muy importante que las autoridades universitarias correspondientes deben tener en cuenta en los próximos presupuestos para infraestructura, el tener en cuenta la accesibilidad de todos sus espacios para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Y no es justificable. No es justificable el decir, es que nosotros no estamos preparados, entonces tienes que prepararte. No hay de otra, porque si no se está incurriendo en violaciones a nuestros derechos humanos. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar en esta entrevista con el tema de universidad inclusiva. Thank you. 9:59, punto de las 10 de la mañana. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario y el tema del día de hoy es Universidad Inclusiva en la Universidad Veracruzana, teniendo como invitadas a la maestra Rosa Maribel Barradas Landa de Dadadub, a Caleb Alexander Ramírez, estudiante de la Facultad de Derecho con Discapacidad Visual, y a la doctora María José García Oramas del CENDI. Y bueno, para poner un poquito el antecedente ya de manera institucional para poder trabajar con nuestras invitadas, les comentamos que el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación de la Universidad Veracruzana, consideraba en su momento necesario asegurar la equidad de oportunidades educativas de calidad para todos, independientemente de la situación socioeconómica, la raza, el género o, en su caso, la discapacidad de los alumnos. De igual forma, busca procurar la atención integral de los mismos desde su ingreso hasta su egreso a través de programas adecuados que reconozcan la diversidad de perfiles y trayectorias escolares. Y bueno, maestra Maribel, nos gustaría que nos platicara qué es la DADUB, porque bueno, todo el mundo escucha DADUB, pero por ejemplo la comunidad que no es universitaria le gustaría también saber esto. Claro, sí, bueno, como les comentaba, es una entidad académica que tiene la responsabilidad de promover todas las actividades físico-deportivas en la comunidad universitaria y también atender una parte a la sociedad en general. Así es, y bueno, ¿cómo trabajan ustedes para precisamente tener una universidad inclusiva? Mira, sí, estamos trabajando en esta parte. Todos nuestros programas tienen están diseñados pues para que podamos atender a los estudiantes universitarios que así lo requieran, ¿no? Aquí hemos tenido un pequeño problema con relación a los equipos representativos. Nosotros estamos afiliados al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, bueno, nuestra institución, que es el CONDE, quien pues coordina todas las actividades deportivas de todas las instituciones de educación superior del país. En este organismo, bueno, se organizan diferentes eventos deportivos desde etapa estatal, regional, nacional, campeonatos nacionales, ligas universitarias, pero no está la parte de la atención al deporte adaptado, ¿no? Esto es algo en lo que en la asamblea anterior se comentó. Es algo que tenemos pendiente. Sí hay eventos para deporte adaptado a nivel federado, sí lo hay, pero a nivel universitario no. Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando. A partir de hace 2 años, si no mal recuerdo, recibimos a un chico que estaba interesado en practicar judo. Buscamos en qué competencias lo podríamos inscribir y no había competencias para judo adaptado. Es este chico Gilberto, que es estudiante también de derecho. él está en STI. Y el problema que él tiene es que tiene amputada una pierna. Entonces preguntamos, investigamos, porque él quería competir. Empezó a entrenar y quería competir. Entonces no encontrábamos el espacio. Entonces lo que hicimos fue, bueno, que participe en nuestros eventos, en nuestro festival deportivo universitario, con todos los universitarios, ¿no? Participó, ha presentado sus exámenes de grado y el año pasado lo inscribimos a un campeonato que organizó la federación. Al momento de presentarlo, el presidente de la federación tenía cierto temor en dejarlo participar porque él decía que lo podían lastimar, que nunca les había tocado un caso así. Entonces la maestra insistió en que bueno, que él y que llevaba la indicación de nosotros como autoridad universitaria, de que él tenía todo el derecho a participar, ¿no? Como lo comentábamos hace un momento con Caleb, ellos conocen sus limitaciones, ¿no? Y también sus fortalezas. Entonces insistió la entrenadora, lo dejaron participar y bueno, fue todo un éxito, ¿no? La gente le aplaudía de pie. La verdad es que es un chico que una vez que lo ves compitiendo, la verdad se ve, es una concentración la que él tiene y una fortaleza. O sea, realmente domina muchas de las técnicas pues, de esta disciplina deportiva. Y bueno, finalmente el presidente de la federación nos envió una carta de felicitación, ¿no? Y que ellos se quedaban con este compromiso de también trabajar para atender esta parte, ¿no? Como bien lo decía Caleb, es nuestra obligación. ¿no? O sea, tenemos nosotros, si no hay el espacio, lo tenemos que generar. Les tenemos que dar las oportunidades para que ellos puedan participar. Y como él lo comentó, ¿no? Son como cualquier otra persona. Y también lo comentamos con la doctora. Los accidentes se pueden dar en cualquier deportista. O sea, el hecho de entrenar y competir ya implica un riesgo, ¿no? O sea, no estamos exentos de sufrir alguna lesión. Precisamente por eso se tiene que entrenar de una manera adecuada, ¿no? Fortalecer el cuerpo de una manera adecuada y también prepararlo para este tipo de competencias. Entonces, sí, estamos muy comprometidos con esta parte. Hay otro chico que también está, él es de halterofilia, él está en la Facultad de Contaduría. Igual, llegó diciendo que él quería entrenar y quería competir. Entonces, el entrenador lo que hizo, bueno, fue buscar dónde hay competencias, cómo es el reglamento de estas competencias. En este caso sí lo hay para la discapacidad que tiene este chico. Y ya ha ido a algunas competencias representando a la institución y representando al estado de Veracruz. Entonces, nos falta todavía mucho por hacer, pero todos los casos que nos han llegado hemos tratado de atenderlos y de buscarles los espacios que ellos requieren. Así es. Y bueno, ¿cómo precisamente se vinculan DADUP y el CENDIU? Pues tenemos una muy buena relación, muy estrecha de trabajo con la doctora y no ahora que está en el CENDIU, desde antes cuando estaba en la coordinación de género. Y bueno, hay un centro, Centinela, ahí en la dirección. Ubicado en el hall del gimnasio universitario de Miguel Ángel Ríos. Y bueno, a través de este centro también, pues ellos nos apoyan en muchas cuestiones de trabajo con los deportistas, con los chicos que asisten a las experiencias educativas en deporte y demás. Y bueno, participamos también en un taller que dieron ellos. Fueron unos compañeros de nosotros, entrenadores, en una reunión que tuvieron con chicos que tienen discapacidad, de los de nuevo ingreso, para comentarles lo que tenemos, ¿no? Y ofrecerles esta opción de trabajar con nosotros, de nosotros buscar la forma de atenderlos de acuerdo a lo que ellos solicitaran, ¿no? Entonces sí tenemos una muy buena relación, muy estrecha. Agradezco a la doctora Oramas que siempre ha dado esta oportunidad y que siempre se ha sumado, ¿no? Ha estado muy preocupada de qué hacemos desde la parte deportiva y cómo podemos colaborar, ¿no? Elaboramos también en alguna ocasión un video de Juega sin agredir y este tipo de cosas, de actividades que creemos que pueden aportar un poco más, ¿no? Así es. Y bueno, doctora María José, dentro de los proyectos del CENDIU se encuentra el programa Universidad de Educación Inclusiva, que recientemente cuenta con una reestructuración. ¿Nos podría platicar sobre este proyecto? Sí, bueno, yo en junio tomé la coordinación del CENDIU y una de las de los programas prioritarios para mí y que ya existían era el programa de Educación Inclusiva. Entonces, bueno, nos hemos abocado a tratar de reestructurarlo porque existe hace mucho tiempo y tenemos como varias vertientes del programa, ¿no? Una tiene que ver con, ya lo estaba diciendo Caleb y Maribel, que hay que ser, hay que construir una universidad igualitaria y a la vez incluyente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los modelos tiene que ver con la parte pedagógica y la parte de accesibilidad. Entonces, la parte de accesibilidad quiere decir, como decía Caleb, que un espacio pueda ser amable, por darle un nombre, para cualquier persona que transite por él. Entonces, pareciera muy difícil y muy cuesta arriba y muy costoso generar condiciones de accesibilidad física, ¿no? De los espacios. Y sin embargo, por ejemplo, Maribel es un ejemplo de hacerlo. Ella busca cómo, pero el estudiante que está con discapacidad y quiere ir a nadar, pues se le busca el modo en que pueda acceder a la piscina, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del puerto de Veracruz, de nuestro campus Veracruz. Es un campus accesible. Y el propio vicerrector, cuando yo lo visité y estaba admirada por la cantidad de rampas, elevadores que tienen en el puerto, me decía, no es tan costoso, es cosa de ponerse de acuerdo, es cosa de organizarse, vincularse, ¿no? Entonces, no, y también en estos talleres que hemos tenido, ni siquiera, si Ese es por un lado la accesibilidad. Pero aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, por ejemplo, yo estuve, se va a sonar feo, pero estuve en la Ibero, que digamos es una universidad con recursos, para gente con recursos, tiene su biblioteca con braille y resulta, Caleb, que nadie va porque cada uno de los estudiantes tiene recursos suficientes para tener todo su equipo personal, ¿no? Entonces, aunque tengas, no solamente es una cuestión de recurso, es una cuestión de pedagógica, educativa. Entonces, a esa parte le estamos apostando mucho. Puedes tener unas instalaciones maravillosas, pero una gente que no es incluyente, que no reconoce la diversidad. Entonces, en la parte pedagógica hemos querido trabajar mucho en el sentido de entender qué quiere decir un espacio inclusivo, cómo es un aula inclusiva, cómo es un espacio inclusivo. Y ahí yo creo que tiene que ver con un modelo educativo en el que el tradicional, tú das tu clase y no te importa quién está enfrente. Tú tienes un contenido que dar y el otro lo tiene que aprender. El modelo inclusivo implica que tienes que reconocer que el que está frente a ti tomando una clase o una experiencia educativa es diverso. Y hay uno que viene con un tipo de origen, ¿no? A lo mejor étnico, hay otro que viene a lo mejor con una orientación sexual de una manera, hay otro que viene con una discapacidad, y cada uno es diverso y tienes que reconocer y ser capaz de generar un espacio educativo donde eso cuente, donde eso importe, donde eso se reconozca y además donde eso genere riqueza de aprendizaje. Entonces, eso es un gran reto, no creo que estemos ahí ni de casualidad, y estoy de acuerdo con Maribel. Vamos caminando, ¿no? Y vamos acercándonos. Entonces, bueno, pedagógicamente estamos tratando de hacer, como decía ella, experiencias educativas, AFEL, y también PROFAS, que son estos cursos de actualización para docentes. Tuvimos unos talleres con docentes en donde era bien interesante porque venían tutores que tenían a su cargo estudiantes con discapacidad y que lo que decían es, yo sí quiero ser incluyente, pero no sé cómo. Exacto. No sé cómo, porque tengo un estudiante de Asperger en danza, que es un fantástico bailarín, pero pues tiene esta condición, ¿no? O tengo un estudiante en letras que a lo mejor no solo discapacidad visual, a lo mejor tiene un problema para el habla o para la escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, esos espacios de distintos lo hacemos haciéndolo, quiero decir, lo construimos construyéndolo. Maribel y yo no tenemos la respuesta, ¿verdad, Maribel? Siempre ahí vamos resolviendo como se nos presenta, pero desde luego necesitamos expertise, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora en el CENDIU es conformar un grupo de expertos. Tenemos docentes e investigadores que tienen muchos años trabajando el tema de la discapacidad. Hemos construido un grupo de expertos. Con ese grupo de expertos estamos trabajando todo el proceso para un estudiante viviendo con discapacidad, desde cómo podemos hacer un registro a su ingreso para entender bien en qué condiciones viene el estudiante, qué es lo que va a necesitar, qué necesitamos y cómo podemos apoyarlo a través de sus tutores y los diferentes campus, etcétera, para darle con mejores condiciones de accesibilidad y de apoyo, también emocional y también como cualquier estudiante. Uh-huh. Y finalmente estamos trabajando en los lineamientos que tenemos que tienen que regir a nuestra universidad para que sea una universidad inclusiva. Entonces estamos trabajando en un documento que tendrá estos lineamientos para la UB, que ya existen ya existen a nivel de internacional y ya existen también en algunas otras universidades aquí en México. Para la comunidad universitaria, ¿cómo se podrían sumar a este programa? Bueno, pues desde luego a través del CENDIU, a través del DADUB, a través de nuestras páginas, que yo nunca me las sé, pero ustedes sí. Acudan, acérquense. Esto que dice Maribel, de que yo soy estudiante que necesito algo como Caleb, o sea, voy a Dadubi y digo, ¿saben qué? Necesito esto. Voy al CENDIU y digo, ¿saben qué? Estoy en esta situación, apóyenme en esto, ¿no? Les pedimos que se acerquen, ¿no? Y que nosotros también, desde luego, es nuestra responsabilidad difundir, ¿no? Que sepan que existimos, estamos haciendo un esfuerzo grande por difundir. Hablaste de la Feria de la Salud. Estos espacios, pues, también permiten dar información. Siempre está las instancias universitarias, la unidad de género, el DADUB, las distintas facultades. Entonces, pues ahí son espacios también permanentes, ¿no? Para conocer estos apoyos. La próxima es el 14 de febrero en el área técnica, en ciencias clínicas. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos construyendo, ¿no? Okay. ¿Qué sigue en cuestión de acciones para tanto DADU como el CENDIU? Pues mira, nosotros estamos también ya implementando esta parte de nuestra reglamentación y también establecer un protocolo de atención, ¿no? Igual a través de nuestras redes sociales, en nuestra página y demás, hacer la promoción de que los chicos se acerquen, ¿no? Y tener un protocolo de atención para ellos. No sabemos qué es lo que nos van a venir a pedir, cuál va a ser su interés, pero buscaremos la manera de darle la atención, ¿no? Lo primero es que se acerquen, que nos digan cuál es su inquietud, cuál es su interés, en qué los podemos apoyar y a partir de ahí nosotros establecer, ¿no? Y como dice María José, ir construyendo, ¿no? O sea, de que necesitamos tener un protocolo, eso es urgente, ¿no? Eso ya lo tenemos que trabajar. Pero pues con las experiencias que hemos tenido y con lo que seguramente nos llegará, pues tendremos ya un trabajo ya más completo, ¿no? De atención a todos estos estudiantes universitarios que se acerquen con nosotros. ¿Para el CENDIU? Sí, coincido con Maribel. Eso es lo que sigue. Siguen lineamientos, siguen protocolos, siguen especificidades, siguen cursos, talleres, capacitaciones, espacios, ¿no? Para hablar sobre este tema, para impulsar la universidad inclusiva. Y yo creo que en concreto, sí, lo que también nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar seguramente en conjunto es este manual, esto que tiene que ver. Estamos trabajando, por ejemplo, con el ESI, el examen de salud integral, y teniendo como mucho más claro cuáles son las variables y los ítems que corresponden a temas de discapacidades. Así es, mejores registros, mejor seguimiento y mejor acompañamiento, diría yo. Bueno, vamos a ir a otra pausa musical y regresamos para comenzar pues a cerrar esta entrevista con nuestros invitados y para dar algún mensaje final. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 10 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. El tema del día de hoy, universidad inclusiva. Y bueno, ya estamos a punto de finalizar el programa y queremos platicar con Caleb. Caleb, ¿alguna conclusión o comentario que quieras dar del tema de universidad inclusiva? Claro que sí. Primero que nada, me da muchísimo gusto escuchar a la doctora y a la maestra de la DU. Me llena de mucha alegría el escucharlas con tanto entusiasmo y con tanta disposición, que es lo primero que se debe tener para apertura a este tipo de casos, de soluciones, de alternativas. Es lo primero, no cerrarse. El decir es que no estoy preparado y cerrarse, ¿no? Lo primero es tener apertura. Yo en este aspecto tengo una anécdota que contar. En algún momento me encontré con un maestro, le solicité apoyo precisamente de deporte, ¿no? Muy comprensiblemente él se sintió tal vez contrariado, se sintió con temor tal vez, porque nunca había atendido a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces en primera instancia no me negó el apoyo, pero después cuando lo volví a buscar, porque nunca me habló, su respuesta fue: en Xalapa no hay nadie preparado para atenderte. Entonces yo con todo respeto le hice ver que no era necesario, no existía como tal un doctorado, un diplomado, una maestría que te enseñara a correr con un ciego, ¿no? Y es la realidad, no existe como tal una licenciatura que te enseñe a correr con un ciego. Primero que nada es la apertura. Y yo muchas veces se lo dije, ¿no? En cuanto quiera yo le explico cómo trabajar conmigo. Entonces es lo primero, la apertura, y me da muchísimo gusto escuchar que aquí hay mucha disposición de su parte. Ahora, por otro lado, sí quisiera dejar bien en claro que en el tema de la accesibilidad, no solamente es una parte muy importante la accesibilidad física a todos los edificios universitarios para cualquier tipo de estudiantes, ¿no? Cualquier situación que se presente de discapacidad debería poder accesar, y como lo mencionaba hace rato, no es justificable el si se tiene esa idea de permanecer con las instalaciones tradicionales, ¿no? No es justificable decir, pues es que así es el edificio desde hace, no sé, 50 años. Entonces, obviamente la sociedad es progresista, ¿no? Y así se tiene que avanzar también en estos temas. Y por otra parte también las autoridades competentes deben tener bien en claro que existen muchas faltas en esto. Por ejemplo, en mi facultad es amigable para una persona con discapacidad visual, sí lo es, pero para una persona con discapacidad motriz yo creo que no, de plano no. Y yo me he puesto a pensar muchas veces, si en algún momento un compañero en silla de ruedas quiere llegar a estudiar derecho, ¿cómo le van a hacer? Es desde la entrada un montón de escaleras. Entonces se tiene que empezar a pensar en eso, porque pareciera que también existe un poco de, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Abandono tal vez en esa parte, ¿no? Pero también por otro lado, muy importante, en la cuestión de accesibilidad también no es todo físico, también la accesibilidad a la información, el acceso a la información. Yo me he topado muchas veces con publicidad de cursos que oferta la universidad y los publican en formatos no accesibles, en imágenes, cosas que yo no puedo leer. Entonces, digo, ahí está habiendo una diferencia, ¿no? Porque cualquiera lo puede leer, yo no. Entiendo que son cuestiones que se les pasa a la gente, no está pensando siempre en eso, pero sí se debería empezar a tomar en cuenta. Ahora, dejar bien en claro, cualquier acto en desigualdad a las demás personas es un acto de discriminación. Eso se tiene que dejar bien en claro, y a partir de allí empezar a tomar conciencia de qué estoy haciendo diferente con mi alumno con discapacidad, ¿no? Sí es muy importante que exista un ente universitario, una dependencia que se encargue de darle seguimiento a sus alumnos con discapacidades de que entran, porque sí, en primer semestre yo confieso que sí me sentía con un poco de incertidumbre, ¿y a dónde me acerco? a dónde me acerco? Porque no sabía si en realidad existía algún ente especializado en darle seguimiento a sus alumnos con discapacidad. Pareciera que están fragmentadas las personas con discapacidad dentro de la universidad. Entonces sí es muy importante esa parte, darle al universitario desde que entra la certeza de que tiene dónde acercarse con un experto. Bueno, Caleb, o sea, nos gustaría seguir platicando claro contigo, sí, pero ya tenemos ahora sí, sí tiempo sí encima. Sí, claro. Pues nada más gracias. Agradecer a nuestros invitados pues su tiempo y su valioso aporte para trabajar sobre este tema, que es todavía hay que hacer mucho, y sobre todo empezar por uno mismo, ¿no? Por Yo supuesto. Creo que es, y para empezar a abrir camino en nuestro entorno más cercano, y de ahí nos vamos para el real, como diría. Claro. Agradecerles su valioso tiempo, como les reitero, a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina. Marijo, muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Y la siguiente semana vamos a tocar el tema depresión. Hablemos. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Something's coming through.